Esta Navidad necesitas sentirte cerca de los tuyos. Sorpréndelos con los mejores regalos comprando en tu tienda y en MediaMarkt.es para que este año todos se emocionen al recibir el suyo. MediaMarkt, una Navidad pensada para ti. ¿Quieres sacar más partido a tu patrimonio? ¿Alcanzar objetivos de futuro con tu dinero? Libertad Digital te ofrece el curso online exclusivo para aprender a invertir tu patrimonio de forma rentable. Dedica 20 minutos al día, estés donde estés. Tienes más información en el 91-523-9722 o entra en libremercado.com. Aprende a invertir tu patrimonio con el curso exclusivo de Libertad Digital. Es la mañana de Federico. Es radio. Buenos días, amigos oyentes, y bienvenidos a la mañana de Es Radio este viernes 13. En los países anglosajones es el día de la mala suerte. En España no nos afecta porque aquí es el martes y 13, se dice. 13 y martes, ni te cases ni te embarques. Bien, pero en todo caso, aquí en el año 2020, mes de marzo, viernes 13, podemos asegurar que es prácticamente imposible que haya un país tan desdichado en materia de gobierno como el nuestro. La comparecencia ayer de Falconetti en una fingida rueda de prensa, donde el comisario político Oliver, antes del periódico de Cataluña, es sabido la libertad de prensa que hay en Cataluña de toda la vida, pues imagínense el sicario de la Moncloa, la libertad que ha habido. Pues en esa rueda de prensa, después de un larguísimo discurso poniendo cara de serio, que es la seriedad del burro que decía Goya, la famosa seriedad del pollino, porque luego dice, bueno, pero este así con tanta seriedad, ¿qué es lo que ha dicho? Pues no dijo absolutamente nada. ¿Qué propuso? No propuso absolutamente nada. Había dos asuntos esenciales. Primero, que pidiera perdón públicamente por haber promovido las manifestaciones masivas del pasado domingo. Por supuesto, no lo hizo. Es más, cuando admitió el comisario Oliver la pregunta, este no contestó, y si Oliver fuera algo más que un sicario, que no periodista, hubiera dicho, señor presidente, no ha contestado usted a la pregunta, porque en las ruedas de prensa se debe repreguntar. Claro, si te quitan la pregunta, la dicen en tu nombre ya. Como tienes que repreguntar tú, que eres el sicario, entonces ya no repreguntas. Y por supuesto no contestó. Dice que todo se ha hecho siguiendo a los sabios. ¿Qué? ¿Qué? Se había ya muertos por coronavirus. Y dice que, pero vamos a ver, ¿en cuántos medios no dijimos que a quién se le ocurría convocar manifestaciones masivas en toda España con el coronavirus pendiente? Es más, ahora ya sabemos con toda seguridad que el gobierno sabía que para el domingo ya se había producido un gran repunte del virus. Y le dio exactamente igual porque ante todo es la propaganda. Estamos en manos de irresponsables criminales, pero criminales. Ayer dio positiva una de las cabecillas de las tribus feminazis que alberga este gobierno. La otra es Pixie Blinder, o sea, la Carmen Calvo. Pero la marquesa de Galapagar ha dado positivo. También la que se parece y muchísimo a Delcy Rodríguez, una ministra, dicen que de administraciones territoriales, que no sé yo qué tienen que administrar. Pero bueno, tenían que hacer ministros a cinco comunistas, bueno, pues ahí están. La señora del macho alfa, o sea, la hembra alfa, y luego pues las que sean, ¿no? Y por supuesto el comunista Garzón, del que no tenemos noticia, ha huido. No sabemos nada del comunista Garzón. Ha abandonado al proletariado a su suerte, estará en Bali, algún sitio caro como acostumbra. Pero lo fundamental, en la rueda de prensa, que tiene que dar un presidente del gobierno en una situación extraordinariamente dramática, no ya para las vidas humanas, que ya sería suficiente, no, además para la economía, que puede acarrear mucha miseria y mucha muerte. Es que fue incapaz de decir nada. Hay dos asuntos fundamentales. Uno, ¿qué va a hacer con los presupuestos? Porque es evidente que ante una crisis no pueden servir unos presupuestos comunistas de gastar y gastar y gastar, clientela, clientela y clientela. Ni una sola palabra. Yo sigo pensando, lo he dicho 20.000 veces, sin éxito, pero mi obligación es repetirlo, que el PP y Vox, Ciudadanos lo ha hecho, pero Ciudadanos no llena, con los pocos diputados que tiene, no es una alternativa. Pero que el PP y Vox, además de decir que tiene razón Casado, que es una porquería lo que hace y dice el gobierno, que ofrezca una alternativa a los presupuestos. A ser posible, cuando se recupere Abascal, que ya va a tener ocasión de arrepentirse de la mamarrachada del vista triste. Y, por cierto, cuando Macarena Olona se recupere, que espero que sea rápido, por ella, por su bebé, por la familia, y porque es una excelente persona y parlamentaria y tal, pues entonces estaría bien que corrigiera su tweet sobre Cayetán Álvarez de Toledo. A veces hay que tener un poco de sensatez. Y desde luego el Congreso no debe estar cerrado nunca. Nunca. Por ejemplo, otro tuit de Cayetán ayer. Voy a tener que hacerme de Twitter con la rabia que le tengo, porque hay muchas cosas que se están sustanciando allí. Dice, como están cerradas las Cortes, no podemos llamar a Roja María Mateo para que explique, además, antes de pedir su dimisión inmediata e irrevocable, cómo ha convertido ese cubil separatista, comunista, rabiosamente sectario de Televisión Española en una sentina de bulos, de mentiras, de rumores contra la Comunidad de Madrid. Empezando por Ana Blanco, esa que tanto defienden las feminazis contemporáneas, antes me apilas, ahora feminazis, mañana lo que sea políticamente rentable. Sacando a un tío de Podemos como en plan de enfermero para que montara el pollo contra los recortes de Madrid. Pero qué recortes mamarrachos. Si aquí la única sanidad digna de tal nombre de las 17 comunidades autónomas es la que hay en Madrid. Es más, ayer la Comunidad de Madrid dijo que asumía la dirección también de coordinar los hospitales privados. Y como hay muchos infectados, ni se sabe los cientos o miles que van a llevar por la maldita manifestación feminazi. Ni se sabe. Advirtió que necesitaría hoteles para aquellos pacientes leves que simplemente tienen que estar aislados. Bueno, pues ayer, por la tarde y noche, Quique Sarasola, que es dueño de una serie de hoteles, ya ofreció dos exclusivamente para lo que la Comunidad de Madrid necesite. Necesita camas. Y es verdad que muchos son pacientes leves, pero tienen que estar aislados. Y no hay sitio. No hay sitio porque los hospitales se agolpan los pacientes graves. Bueno, pues este es el primer gesto que espero que hoy vaya seguido de otros. Es decir, la Comunidad de Madrid, dentro de lo que le dejan, dentro de las calumnias infames de Televisión Española, que no obedecen más que a la necesidad de esta izquierda abyecta de imputar a los demás lo que deberían asumir como responsabilidad, pues se irá bandeando y acabará saliendo, pero vamos a ver de qué hoyo hay que salir. Ayer la bolsa, después además de la extraordinaria alocución del compañero Sánchez, ya se hundió definitivamente. Porque ¿qué es lo que tenía que ofrecer Sánchez? Unos presupuestos que fueran lo contrario de esos presupuestos, como decía antes, comunistas y derrochones. Es decir, unos presupuestos pactados con el PP, con Ciudadanos y con Vox. Nunca con los comunistas de Venezuela y los separatistas de Lledoners. Por supuesto, ni lo contempla. Es que ni lo contempla. Necesitamos aprobar los presupuestos. No, necesitamos aprobar unos presupuestos adecuados para la situación que tenemos ahora, que no es la que teníamos hace dos semanas. Mejor dicho, es la que teníamos, pero el gobierno lo ha ocultado. Ocultó la gravedad, no le dio la gana tomar en consideración los datos, ni los de Italia ni los de España. Y este mismo domingo llevó a 100.000 personas en Madrid, de creer a la organización, a 100.000 personas a contagiarse. ¿Cómo va a pagar este gobierno esa responsabilidad? Gobierno de socialistas y comunistas. Las adolescentes tontuelas que fueron allí arrastradas con el chocho M, que si se contagian, se ponen gravemente enfermas, les van a pedir cuentas. Van a indemnizar la banda del PSOE y la banda de Podemos. Van a indemnizar a las jovencitas que atrajeron a un peligro real de una enfermedad grave. Porque esto es lo que hicieron. Les daba igual la salud de la gente, ante todo la propaganda. ¿Y qué más hizo Sánchez? Nada. Dijo que iba a dar a las comunidades autónomas 1.500 millones y debe 2.500. O dijo 2.000 y debe cerca de 3.000. O sea, que vas a aportar lo que antes les estabas robando. Pues vaya ayuda. Es decir, aquí lo mejor que puede pasar es que dejen a algunas comunidades autónomas ayudarse a sí mismas. Porque tal y como vimos ayer al gobierno, esto no es un gobierno, esto es una banda de irresponsables. Así que esto está mal, pero se va a poner mucho peor. La gran cuestión es que los ciudadanos asuman cada uno su responsabilidad. No moverse de casa si no es con grúa. Y si tienen que moverse, pues solamente a donde haya que moverse. La cosa es mucho más seria de lo que parece. Si Ortega Smith ya contagió a Abascal y a Macarena Olona, y si en la primera fila de la pancarta estaban la Delcy, la Rodríguez, pero la Darias, y estaba con Pixie Blinder, con Carmen Calvo, etcétera. Irene Montero ya era de las que sujetaba la pancarta, con un par de ministras de Podemos. Vamos a ver lo que tardan en contagiarse, si se contagian. ¿Serán las únicas? No. El otro día, como está mal educada, hasta se lanzó a darle dos besos a la reina. La reina ha tenido que hacerse el test antivirus. O sea, lo que no hace el jefe del Estado de Francia ni su señora, lo hace aquí la marquesa de Galapagar. Hace 6 días ya estaba infectada. Esta es la responsabilidad de este gobierno que padecemos. En fin, aquí vamos a hacer, en la medida de lo posible, ejercicio de responsabilidad y vamos a trabajar cada uno desde nuestra casa todo lo que podamos para asegurar que al menos tengan una radio para quejarse de lo que nos pasa y para informar de cómo nos defendemos. Y mientras, vamos a ver cómo está el tiempo. ¿Qué tal, Federico? Buenos días, estimados oyentes de Es la Mañana de Radio. Les saluda Daniel Muñoz en este viernes, 13 de marzo, donde empiezan a bajar ligeramente las temperaturas en algunos puntos de España. La caída brusca va a llegar entre el domingo y el lunes, pero de momento hoy ya vamos a tener algún chubasco aislado en Aragón y cielos con nubosidad variable en el resto del país. Las temperaturas mínimas en valores similares a los de ayer. Ahora mismo en Madrid tenemos 12 grados. Las máximas bajan un poco. En Madrid vamos a alcanzar hoy 22. La máxima en Málaga con 27 grados. La mínima en Vitoria y Burgos con 2 grados. Es La Mañana de Federico, Es Radio. Estamos hablando de una situación que no es estática, que es dinámica, y en consecuencia el Gobierno de España tomará las decisiones que haya que tomar, como he dicho antes, donde haga falta y cuando haga falta. Con estas palabras, Pedro Sánchez no ha descartado que el Ejecutivo se vea en la obligación de decretar el estado de alarma a nivel nacional o en algunas comunidades autónomas como consecuencia de la crisis del coronavirus. En España registra a esta hora, según el último balance oficial, 3.146 contagiados y se ha cobrado la vida de 86 personas. Además, y este dato también hay que decirlo, se han recuperado un total de 189 pacientes. En su comparecencia, el presidente ha apelado a la responsabilidad individual para tratar de contener lo máximo posible el virus. Con ese objetivo, la Comunidad de Madrid, principal foco ahora mismo de contagio, ha difundido un vídeo protagonizado por profesionales sanitarios donde nos traslada a todos, insisto, a todos, a mayores y a pequeños, este mensaje. Hola, soy Sandra García Botella, cirujana del Hospital Clínico San Carlos, y desde aquí os queremos mandar un mensaje y que os suméis al reto. Esto lo tenemos que hacer entre todos. Quédate en casa.

pese a que los profesionales, los médicos, los enfermeros, trabajan a destajo para atender a todos los pacientes en las condiciones que requieren. Evidentemente, ante una crisis de esta categoría, la voluntad no es suficiente, de ahí que el gobierno de Díaz Ayuso haya aprobado este jueves un plan de choque. Detalles del mismo, Lucía Guadalupe, buenos días. Buenos días, estamos hablando de un plan bajo un único mando que contempla 200 medidas, entre ellas la puesta en marcha de hoteles medicalizados para aquellos pacientes con patologías leves y que requieran aislamiento domiciliario. De igual manera, se contempla medicalizar las residencias de mayores. Aquellos que den positivo serán atendidos en la propia residencia con el objetivo de evitar así desplazamientos. Escuchamos a Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad. Todavía quedan camas de UCI libres y estamos preparándonos para lo que pueda venir. Con esos datos que tenemos de cómo se comporta la enfermedad en la Comunidad de Madrid, con esos 60% de casos leves, 30% de pacientes hospitalizados y un 10% de pacientes en UCI, nosotros estamos preparados para lo que pueda venir. Por otra parte, el plan incorpora un cambio de estrategia con respecto a las pruebas para saber si una persona está infectada. Ya no se realizará para saber el diagnóstico en pacientes con síntomas leves, sino que se aplicará el diagnóstico clínico. Bueno, Sánchez va a reunir mañana vía telemática a los presidentes autonómicos para abordar una respuesta común a esta crisis. Entre las medidas aprobadas en el Consejo de Ministros de este jueves, el Ejecutivo Central ha adelantado 2.800 millones de euros a las comunidades para que los hospitales cuenten con los recursos necesarios. Ketty Garat, buenos días. Buenos días. El gobierno destila inquietud y nerviosismo, sentimientos que se vislumbraban ayer en la comparecencia telemática del presidente. Sin periodistas, pero con preguntas enviadas vía WhatsApp, Pedro Sánchez contestaba con rictus serio, agobiado y con prolongadas pausas a las múltiples preguntas que se hacen los españoles. Primero, el fantasma de la cuarentena en Madrid, que no descartaba el martes y no descartaba tampoco ayer. Es importante trasladar un mensaje de calma, de serenidad, de unidad. Todas las medidas que nosotros vayamos a tomar como Gobierno de España las vamos a tomar siempre en coordinación y cooperación con las comunidades autónomas. Tampoco descartaba si se plantea declarar el estado de alarma, ni si habrá restricciones en la red de transportes, ni siquiera si había más infectados en el seno del Ejecutivo. Pregunta que contestaba con evasivas y que se resolvía horas después. La Moncloa informaba de que la ministra de Política Territorial, Carolina Darias, está también infectada y se encuentra bien, aislada en su domicilio. Bueno, el presidente del gobierno comparecía vía telemática precisamente por estos casos de positivos en el seno del Consejo de Ministros. Les decía antes que adelantaba 2.800 millones de euros a las comunidades autónomas para luchar contra la crisis del coronavirus. También aprobaba otras medidas, en este caso destinadas a empresas y familias, por un total de 18.000 millones de euros. Vamos a otorgar a las pymes afectadas aplazamientos y fraccionamientos de sus deudas tributarias con la Administración por un plazo de 6 meses y sin intereses. Esto es una importante medida que va a permitir inyectar unos 14.000 millones de euros de liquidez en nuestro sistema económico. Vamos a transferir 2.800 millones de euros a las comunidades autónomas para que puedan destinar los recursos que ellos consideren necesarios a la atención sanitaria del coronavirus. A juicio de la oposición, estas medidas de Pedro Sánchez son insuficientes. Inés Arrimadas, la recién elegida presidenta de Ciudadanos, se ha mostrado dispuesta a apoyar unos presupuestos de emergencia. Pablo Casado, por el momento, no ve viable esta vía, porque considera que requeriría un tiempo que ahora mismo no tenemos, pero sí ha anunciado que va a apoyar el decreto aprobado ayer por el Ejecutivo. Trasladamos desde aquí nuestro apoyo absoluto al Gobierno para que se tramiten de manera urgente unos presupuestos generales del Estado, que sean unos presupuestos de emergencia nacional ante esta situación. El Partido Popular está siendo y va a seguir siendo un partido responsable para apoyar las medidas que plantee el Gobierno de la Nación, pero consideramos que las medidas que hoy el presidente del Gobierno ha planteado son claramente insuficientes. Bueno, el lunes Pedro Sánchez va a reunirse con los principales líderes políticos de nuestro país. Inés Arrimadas, por ejemplo, ha criticado que esa cita sea tan tarde, pero bueno, se va a producir, veremos si de la misma emana alguna novedad importante, sobre todo en relación, insisto, a la aprobación de unos posibles presupuestos de emergencia para hacer frente a esta crisis del coronavirus. De momento solo tenemos sobre la mesa las medidas aprobadas ayer en el Consejo de Ministros y con nuestro experto en economía de libre mercado, con Domingo Soriano, vamos a analizar si estas medidas económicas son suficientes para conseguir que mengüe esta crisis. En el plano económico, las medidas aprobadas por el gobierno de Pedro Sánchez parece como las que ha tomado en la cuestión sanitaria. Son pocas, llegan tarde y llegan mal. son pocas y algunas de ellas ni siquiera les podemos llamar medidas. Son medidas entre comillas, pero son aplazamiento de impuestos o adelanto de ingresos a las comunidades autónomas. Y cabría que preguntarse por qué no hacerlas efectivas realmente. Es decir, que no solo sea un aplazamiento de impuestos, sino decirles a las empresas, a los autónomos, que van a tener una rebaja fiscal este mismo año. Si me preguntan, lo mejor de las medidas, sin duda, el aplazamiento de impuestos para pymes y autónomos. Dice el gobierno que serán 14.000 millones de liquidez. Bienvenidos sean. Lo peor, no se está anunciando nada de mercado laboral, algún pequeño parche. El mercado laboral más rígido de Europa, que es el español, se comporta especialmente mal cuando hay crisis, precisamente por esa rigidez. Lo que necesitamos ahora mismo es flexibilidad. Flexibilidad en el mercado laboral y menos rigidez ideológica, que es lo que ha demostrado este gobierno hasta ahora. Y una cuestión muy importante. Hemos alertado en numerosas ocasiones de la irresponsabilidad de las cuentas públicas y de que esa irresponsabilidad podía ser muy grave si venía una crisis. Pues bien, ha llegado la crisis y España es probablemente, junto con Italia, el país europeo peor preparado para afrontarla, no solo en cuestiones sanitarias, sino también, desgraciadamente, en las económicas. Es la mañana de Federico. Es Radio. Seis y media, cinco y media en Canarias. En Es la mañana de Federico, el mundo es portada. Bueno, hoy la mejor noticia no es un titular, es una fotografía. La de la Castellana absolutamente vacía. Director adjunto Joaquín Maso, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, oyentes de Es Radio, desde la redacción de El Mundo. En el día de la mayor caída histórica de la bolsa española, un 14%, Sánchez dosifica su respuesta al virus pese a la emergencia económica. También hoy en El Mundo el gobierno autorizó 55 manifestaciones en Madrid durante el 8 de marzo y ya son 62 los países que restringen la entrada de españoles, entre ellos Marruecos. Lo tienen ya en su kiosco todo esto y mucho más hoy en El Mundo. Es la mañana. Es Radio. En el ámbito de la educación, en el ámbito escolar, la cancelación de las actividades educativas, guarderías, colegios, universidades, y fomentar también la continuación con la formación a distancia y vía online. Lo anunciaba este jueves Pedro Sánchez y a renglón seguido las comunidades autónomas lo ponían en marcha. En total, 9,5 millones de alumnos se van a quedar 2 semanas como mínimo sin clases presenciales, unas medidas que empezó a aplicar la Comunidad de Madrid, continuó La Rioja y que ahora, como decimos, se extiende a las 17 comunidades autónomas de España. Eso sí, a algunos, como al castellano manchego Emiliano García Page, no le ha gustado demasiado el modo de hacerlo. Nos hemos enterado de la decisión de la recomendación de la suspensión educativa a través de la rueda de prensa que ha dado el presidente del gobierno. Yo como presidente no tenía información previa, es más, teníamos la información del ministro que nos estaba recomendando que esperáramos a las 8 de la tarde. En relación a esta noticia que les estamos contando, cabe precisar que en algunas comunidades esta medida ya está en vigor, veas el caso, insisto, por ejemplo, de la Comunidad de Madrid, otras en las que va a comenzar hoy y otras en las que esta suspensión no entrará en vigor hasta el próximo lunes. María Ayuste, buenos días. Buenos días. El resto de comunidades autónomas, tras la Comunidad de Madrid y La Rioja, también cierran sus centros educativos progresivamente. Los colegios catalanes cierran a partir de hoy. Otras comunidades que han decidido también este jueves suspender la actividad lectiva son Galicia, Murcia, Canarias, Cantabria, Asturias, Aragón, Andalucía, Comunidad Valenciana, Castilla y León, Ceuta, Melilla, País Vasco, Navarra y Extremadura. Escuchamos al vicepresidente extremeño José María Vergeles y a la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite. De suspender la actividad docente presencial de 0 a 18 años, la actividad docente universitaria y la actividad docente extraescolar. Suspender la actividad docente presencial, desde guarderías y educación infantil hasta las universidades, a partir del lunes 16 de marzo, porque como digo la orden foral será de mañana, por un plazo de 15 días, aunque se puede prorrogar. En País Vasco, desde hoy se suspenden las clases en todos los centros educativos, desde guarderías a universidades, durante al menos 15 días. Hasta ahora la medida solo afectaba a Álava y a una parte de Vizcaya. Un total de 9,8 millones de alumnos españoles se verán afectados por la suspensión de clases por toda España durante los próximos 15 días. Y al margen de los principales focos de contagio, hay otros escenarios que también preocupan, y en este sentido la última hora pasa por Cataluña. Rubén Fernández, buenos días. Buenos días. Allí en Igualada y otros tres municipios de Barcelona, más de 70.000 personas se encuentran confinadas desde esta medianoche. No podrán salir de la localidad durante los próximos 14 días, lo anunciaba la Generalidad esta medianoche. El alcalde de Igualada, Marc Castells. Que la ciutat d'Igualada quedi confinada. El missatge que vull transmetre és que en moments extraordinaris s'han de prendre mesures. Decía un mensaje a sus vecinos que en momentos extraordinarios son necesarias medidas extraordinarias. Bueno, se trata de la primera localidad de toda España que se mantiene aislada por la crisis del COVID-19, es decir, que adopta una medida similar a la que ya está en marcha, en fin, en el conjunto de Italia. Preocupa la situación en Cataluña, preocupa también la situación en Andalucía. Las peregrinaciones al Rocío han sido suspendidas durante 15 días, lo ha decidido la Junta de Gobierno de la Hermandad Madrid de Almonte. Si esta semana escuchábamos al vicepresidente andaluz, Juan Marín, diciendo que la Semana Santa se iba a celebrar, ayer ya cambiaba de opinión. Pues si hay que suspender la salida de cofradías y hermandades, pues habrá que hacerlo. Yo creo que ahí nadie va a poder discutir en un momento determinado que se tomen decisiones. Y ya conocemos la primera cofradía andaluza que suspende su procesión. Se trata de los Afligidos de Cádiz. Es de aplaudir esta cordura que mostraba ayer el señor Marín. En Castilla y León se ha producido el primer fallecido por coronavirus. Ha sido en Salamanca. Se trata de un hombre de 81 años ingresado por neumonía y con patologías previas, aunque lo peor sigue estando en la localidad burgalesa de Miranda de Ebro. Tiene 34 casos confirmados, el 55% de todos los casos en la provincia. La alcaldesa pide a los mirandeses que se mantengan en casa, que eviten concentrarse y que mantengan una distancia de seguridad. La noticia positiva es que el Hospital Universitario de Burgos daba ayer las primeras altas en la planta de aislamiento. Otro foco importante, Rubén, La Rioja. Sí, en total 220 casos. El gobierno regional ha decretado el cierre provisional de oficinas de empleo, museos, bibliotecas, centros culturales, turísticos y deportivos de carácter público. Se trata, junto con Madrid, de las medidas más restrictivas. Y mientras tanto, Marruecos suspendiendo el tráfico aéreo y marítimo con España. El gobierno alagüita ha suspendido hasta nueva orden los vuelos hacia España y los ferries. Esto se trata de un duro golpe para el turismo marroquí, ya que nuestro país es el segundo mercado emisor de turistas. También estamos pendientes de ver qué ocurre con las elecciones vascas y gallegas, que en teoría deberían celebrarse el próximo 5 de abril. De momento, lo que ha hecho el presidente gallego, el señor Núñez Feijóo, es anunciar que se suspenden los mítines. Y es que este próximo jueves, debía comenzar en Galicia y en el País Vasco, la campaña electoral. Y por lo tanto, queda suspendida todos los actos de precampaña. Columns, nos reuniremos con todos los partidos políticos, tomaremos decisiones. En Madrid, la situación, dado que es tan crítica, se están suspendiendo incluso bodas civiles, lo anunciaba ayer la vicealcaldesa Begoña Villacís. Estamos dando la opción a los contrayentes de que puedan celebrarlas, pero son bodas a puerta cerrada, que incluyen solo a los contrayentes y a los testigos, y lógicamente al personal que tiene que hacer las labores administrativas, o bien aplazarlas. También se han prohibido algunos velatorios, otro foco importante de contagio. Cristina Vega, buenos días. Buenos días. Después de casi una semana de confusión en las empresas funerarias, la Comunidad de Madrid finalmente ha anunciado que prohíbe los velatorios de los fallecidos por coronavirus. La directora general de Salud Pública de la región, Carmen Yolanda Fuentes, ha explicado la necesidad de introducir el cuerpo en una bolsa estanca y que el ataúd se lleve directamente al lugar de incineración o entierro. Estas medidas han entrado en vigor después de que la empresa municipal de servicios funerarios de Madrid pidiese a la comunidad recomendaciones para actuar frente a este tipo de casos. Hasta ahora, los tanatorios públicos de la región han permitido 2 velatorios de fallecidos con coronavirus, pero con el ataúd cerrado. El resto de familias han decidido no llevar a cabo este tipo de eventos por precaución. Por su parte, las principales funerarias privadas, como Parcesa o Interfunerarias, ya habían prohibido hace unos días los velatorios de fallecidos por COVID-19. Bueno, y hablábamos hace unos minutos con Silvia Ribeiro, que se encontraba en este caso en ventas. Vamos a volver de nuevo a las calles de Madrid para pulsar la situación. Tengo entendido que ahora mismo, Silvia, te encuentras en la calle Goya, en pleno barrio de Salamanca. Mucho tránsito ahora mismo. ¿Ha cambiado la situación respecto a lo que comentábamos hace apenas 20 minutos? Pues efectivamente, Dani, nos hemos movido y estamos en la confluencia entre la calle Alcalá con Goya, exactamente. Es una zona de muchas tiendas. Veremos cuando se abran los negocios si efectivamente se nota la afluencia de clientes para llegar hasta aquí. Y siguiendo la recomendación de la presidenta de la comunidad y también del alcalde Almeida, hemos evitado los transportes públicos más frecuentados y hemos optado por el servicio de Uber. Y ellos, como nos contaban también los taxistas en la anterior conexión, también han notado menos clientes, a pesar de que muchos madrileños como nosotros están optando por el servicio de Uber o de Cabify en lugar del metro o del autobús. Los conductores de la AMT calculan que también se están recogiendo en torno a un 30% menos de pasajeros. Y claro, todas esas personas que se están quedando en sus casas, bien porque los niños no tienen colegio o por el teletrabajo, es gente que deja de consumir. A primera hora, quienes lo están notando son los negocios de restauración, los bares que están especializados en los desayunos, y por eso mismo los churreros están siendo uno de los grandes perjudicados por el coronavirus. Sí, ha bajado un 50% de lo que era. Aparte de que el comienzo del año también estuvo muy malo, y aparte de eso ahora ha bajado mucho más. Sí, sí se nota menos la afluencia de viajeros, sí. No sé, un 30, un 40% menos, sí. Por las churros para los bares, pues ha bajado casi un 30%. Hay algunos bares que ahora mismo han cerrado. Bueno, pues parece que Madrid está empezando ahora a despertar, empieza a haber más gente que en nuestra primera conexión, Dani, pero me sigue llamando bastante la atención porque los viernes, precisamente aquí en Madrid, en la capital, muchas empresas dan la opción a sus trabajadores de entrar un poco antes para salir también antes haciendo jornada continua. Sin embargo, vemos el metro prácticamente desierto a estas horas, en la parada de Goya en concreto, y también los autobuses con poca afluencia de pasajeros. Seguiremos muy pendientes porque, insisto, en que es una zona muy comercial en la que nos encontramos, y a lo mejor a lo largo de la mañana, cuando ya vayan abriendo los negocios, empieza a haber más gente también por las calles. Bueno, pues es de agradecer, insisto, que la población, en el caso de las autoridades sanitarias, en casa se está muy a gusto, lo venimos diciendo estos días, y ya habrá tiempo de disfrutar en compañía de otros. Gracias, Silvia, cuídate. Gracias. Un saludo, adiós. Es La Mañana de Federico. Es Radio. Esta Navidad necesitas sentirte cerca de los tuyos. Sorpréndelos con los mejores regalos comprando en tu tienda y en MediaMarkt.es para que este año todos se emocionen al recibir el suyo. MediaMarkt, una Navidad pensada para ti.